Es Bruno. La oposición y el kirchnerismo advirtieron los frágiles que es la jugada macrista y quieren convertirla en una oportunidad. Todo está por verse en el reino de quién da más y de las triquinielas de la vieja política, la que no dejan de usar los que venían a cambiarla, Macri incluido.